Buenas noches y bienvenidos de vuelta a su podcast de confianza, Coffee and Sodas. Bueno, no, su podcast de confianza de manera irregular. Coffee and Sodas, aquí con su mi estimado compañero de heterosexual de la vida, Jesús. ¿Qué te iba a poner un apodo? Se me olvidó. No, se me olvidó ya. Bueno, Jesús Azorga. Jesús Milchaser, ¿no? ¿No? Yo pensé que... Es que te... Jesús, él sí pagaría 500 pesos por ver cada juego del Santos en Santos TV si existiera Astorga. Ah, sí, así sí. Gracias, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Shri. Aquí estamos reunidos. Y claro, por su servilleta, Miguel... Jauregui, no sé, un apodo, no sé, Hardcore Mike, como me dice Shui. Sábado 20, ¿qué? El podcast 21. El podcast 21. 2 de julio del 2016. Ya, estamos en el mes séptimo del año 16 del nuevo milenio. Ya se nos fue la mitad del año, Shui. ¿Y qué pasó con la mitad del año? No supimos nada. Vamos a entrar de lleno, como no están Sergio, Leslie, ni Ceci, ni Altair, ni nadie, a lo que nos truje, que es cuando Shri pues quiere hablar de fútbol. Porque yo también quiero hablar de fútbol, interesantemente. La Euro está todo lo que da, pero antes de eso, tenemos que tratar el tema, que es un tema que no sé si subimos el podcast en el que hablamos de esto, pero de Chivas TV. ¿Sí lo subimos o no lo subimos? No, nunca lo subimos. ¿Por qué no lo subimos nunca? Nunca hablamos de... No, porque estaba en Veremos. No, pues sí lo hablamos. Acuérdate que estaban en tratos con la... No se dijo nada, pero supuestamente estaban en tratos con las televisoras. Porque se habían acabado los derechos de transmisión de Chivas en Televisa. No, pero yo me acuerdo que hablamos un ratito de... comparábamos Chivas TV con la WWE Network y todo. No te acuerdo. Bueno, el chiste es de que ya se nos llevan los precios. Y son precios, pues, francamente, ridículos. Pero, bueno, eso digo ahorita yo, porque no me gustan las Chivas. Y no pagaría yo, la neta, 500 pesos por ver el América Chivas. A menos que fuera en el estadio. O que trajera, no sé, un recuerdo, una camiseta, la jersey oficial de la temporada. O que te mandaban un Chivas crate, como los de Loot Crate. Que te mandaron un paquetito especial con memorabilia de las Chivas. ¿Qué? O sea, a lo mejor un partido clásico, una libra. O sea, algo que valiera que eres fan de las Chivas, vas a pagar lana por ver el juego. Pues mira, ahí te da un regalito cada mes. Un regalito de 100 pesos. Así, algo baratito. Anunciaron precios módicos. Saca la lista, por favor. Pero ha creado una polémica increíble. Pues porque ni siquiera... El único paquete... Hay paquetes caros. Hay paquetes carísimos. Por ejemplo, el de la NFL. Ese te cuesta $350 por temporada. Hasta 400 en algunos paquetes en DirecTV en Estados Unidos. Ese es el más caro que yo conozco. La temporada de béisbol completa, el MLB, te sale en $170. Así que pues hay paquetes bastante, bastante caros. Pues sí, Miguel, voy a hacer una mini pausita mientras vienes, porque ahorita le hablo a su esposa. Vamos a hablar un poquito de lucha libre antes de que venga Miguel. Pues pasó algo muy triste, hace unos dos días falleció un luchador de origen australiano, sí, Miguel. ¿Ya llegaste? Bueno, ahorita hablamos de eso. No hablaron para que fuera a apagar la luz. Para que fuera a apagar la luz. Sí, así es. Bueno, estábamos en eso. Bueno, te comentaba de los paquetes super carísimos. La NFL, $360 mínimo. Béisbol, las grandes ligas, MLB, $170. Que ahorita el dólar está como 19 pesos, así que son bastante caros. El del hockey sale también como en 200, el de la NHL. El de la MLS sale como en 100, porque pues nadie ve fútbol de ahí, ¿verdad? Pero esos son todos los equipos. Es la temporada completa. La NBA Inside. Es la temporada completa. Sí, no estás viendo solamente un equipo, estás viendo todo. Todos los playoffs incluidos, todos. Excepto la final, porque la final sale en cable regular. Pero, o sea, esa es la diferencia entre si la Femex Food o la Liga MX hubiera puesto las pilas y hubiera lanzado un paquete en vez de hacer Chivas TV. No, no, lanza Liga MX Online, Flix. Y la gente sí pagaría 2,000, 3,000 pesos por temporada por andar batallando antes de estar partido en TV Azteca o en Televisa. Y si se viene en mi casa o no se viene en mi casa. O si León nomás tiene contrato con Fox Sports. Y si nomás... son fregaderas. La liga se le fue la onda y va a pagar caro. La afición de las Chivas va a pagar caro. Va a pagar caro por ver cada vendido juego. No han anunciado nada que yo diga valor agregado. Que diga, esto bueno, está caro, pero va a valer la pena porque vas a tener acceso a archivos históricos o entrevistas exclusivas. Si quieres verlos encuadrados en el vestidor, puedes verlos encuadrados en el vestidor. No, es solamente el acceso a la señal en tu teléfono, tableta. Ahí te va, ya que estamos aquí en la página de Chivas, aquí hay tres paquetes. Aquí hay uno de 50 pesos, dice, una membresía hecha a tu medida para que veas el orgullo de ser de rebaño sagrado. Membresía, contenidos especiales, así como juegos del primer equipo a tu alcance, las veces que quieras, por 50 pesos al mes. Partidos disponibles 2 horas posteriores a su finalización. Incluye todos los juegos de liga, copa y liguilla con repeticiones bajo demanda 2 horas después de haber terminado el evento. Ese es uno, está el paquete de 999 pesos, 50 pesos, Tabara. Pero 2 horas después de que se cae el partido. Es el año 2005. Es el año 2006. Estamos en el 2016. Si estás tú bastante instruido en saber usar la computadora e internet, tener tarjeta de débito y poder pagar esta tontería, claro que sabes usar Facebook y claro que sabes usar Twitter. Nadie le sirve ver el partido 2 horas después. Es una tontería. Esto es un podcast. Ajá. Podcast. Es una... Dilo. Pati mamada. Se la prolongaron durísimo. A ver, dame el plan de 1,000. Está aquí. Pero además que estos son como que para... Para socios Chivas, ¿no? Pero originalmente el paquete está en 1,550 pesos. Tienes precio por partido, dice aquí, desglosado, 172 pesos. 9 partidos de local de las Chivas, incluyen 9 juegos de liga, liguilla y torneo de copa. Promoción especial, contratantes del 15 de julio por 999 pesos, pues era esto, y aprovecha el precio promedio por partido de liga de 111 pesos. Y está el que cuesta 2,750, pero si lo contratas antes de la fecha, 15. ¿Nada? ¿Nada? Sí, no, en vivo, totalmente en vivo. El de... Pago trimestral de 1,550. ¿Cuánto semestral? Es la... 6 meses. Semestre, ¿cuánto? O sea, son 3,000 por año. Sí. O sea, la temporada de apertura y clausura, ok. Incluye torneo de apertura y torneo de copa, de liguilla, o sea, ni siquiera, o sea... A ver, que incluye el de 2,000. Es antes del 15 de julio, si contratas. Pero originalmente va a estar en 2,750. Tienes la liguilla de los dos torneos y todos los juegos de local y los partidos de copa. No hay extras. No hay un plus que te den el equipo. Incluye un año gratis de Netflix, de perdida Blim, YouTube Red. No, nada. Ahora, comentábamos tú y yo que esto va a abrir la puerta a el vivo típico carnal compa que todo mundo tiene, que va a pagar y va a compartir la clave con toda la familia. ¿Han dicho algo? Supongo que no, sobre compartir las claves, o si van a compartir algo de como la gente que los pasa por Ustream o por Dailymotion o algo así. No han dicho nada absolutamente. Lo que quieren hacer es Pues no, no, pues que con eso también tienen pensado que la gente vaya al estadio. Es tú, no, bueno, yo lo veo muy difícil. Si viviera en Guadalajara o cerca del estadio, Franza, y soy fan, pues claro que voy al estadio. Pero no soy fan, y el problema es de que vivo a 20 y tantas horas de distancia. ¿Por qué someter a la gente a este abuso? Yo digo que quisieron independizarse, hacerse los importantes y no les salió. Es un objetivo mal logrado, ¿no? Yo opino que Jorge Loreal, dueño del archivo, dijo no, ya no necesitamos, con esta época del internet no necesitamos que una televisión nos ofrezca dinero, no, y que nos den lo que ellos quieran. No, nosotros vamos a hacer nuestro canal. Lo único que estaban hablando antes del lanzamiento es de que iba a haber programas especiales, entrenamientos en vivo para los suscriptores, un previo y un post juego. Pero no le veo gracia. Ah, por cierto, mire, cuando estaban lanzando el canal entre semana, se cayó la primera transmisión. Eso. Y no sé, no han dicho, o sea, qué tan bueno va a estar el pues no sé, el soporte técnico que va a tener la página en caso de que jueguen contra la América, que es un clásico, si no se cae la transmisión. No han dicho nada, o sea, no han especificado técnicamente nada. Bueno, el único positivo que yo le vería a Chivas TV sería que va a tener vas a poder ver los partidos en los bares y restaurantes. El problema es de que los bares de restaurantes tienen sistemas de satélite o cable, en el caso. ¿Cómo van a, o sea, van a poder pasar la señal por satélite, por Sky, DirecTV? En la frontera muchos restaurantes, franquicias norteamericanas, tienen de alguna manera DirecTV americano en sus restaurantes. Dígase Buffalo Wild Wings y cosas así. Ese va a estar interesante, bueno, para la gente del sur de la República. Como siempre, vivir en la frontera tiene sus ventajas. Y aunque no le guste ver uno a las Chivas, puede ver los partidos en la señal local de la ciudad vecina de Paso, Texas, de Univision y Unimás. Telefutura. Ellos tienen Chivas por unos años más. 2 años. Y claramente no creo que a Juan Pueblo, que se fue ilegal a Estados Unidos, le vaya a interesar pagarle a las Chivas dólares para ver el partido, ¿verdad? Así que eso está asegurado, yo creo, en la frontera. Pero interesante va a ser que la gente que va a pirate va a hacer live stream la señal de Univision en YouTube o algún canal así raro para que la gente vea el partido gratis. Están fomentando, o sea, es una tontería. ¿Por qué mejor las Chivas no lo transmiten en vivo gratis y la publicidad se la quedan ellos? ¿Qué estaban? ¿La puedes ver a YouTube? ¿Suscriptores? ¿Te da dinero? Pura Vergara Land. No sé, bueno, están en su derecho de correr lo que quieran, en su equipo, hagan lo que quieran. Pero lo que sí no es justo es de que vayan a privar al aficionado que le va a la América, a la León o a no sé quién más, de ver al equipo pues fuera. Esto es un precedente peligroso. Mal hecho. La señal se va a caer. Eso es. La WWE Network se cayó. No hay. Puedes tú estimar, pero no puedes tú saber hasta qué pasa. ¿Cuántos servidores te faltaron? ¿Qué es lo que te falló? Hasta que ya pasa. No sé, vamos a esperar unas par de semanas más a ver qué pasa con la inauguración del canal. Ojalá que tenga un buen soporte técnico contratado. Mucho. Y ojalá que no tengan que volver con la cola entre las patas. Es como el Brexit de la Liga MX. Shebexit. Es que la Liga ahí se le fue la onda, la neta. Ahí hubieran ellos hecho la Liga, bueno, vas a hacer tu propio canal. Entonces no puedes cobrar por las entradas del estadio cuando estás local. Ah, no, pues no. Entonces no puedes privatizar la señal. Tiene que salir en teleabierta. No sé, hacen muchas cosas que, sí, mira, que no están bien. Hay antecedentes de esto. Un tiempo por ahí del 2000, 2001, ya ves que había una cadena de deportes llamada PSN, que tenían Pan American Sports Network, que tenían ellos los derechos de la Copa Libertadores. Ellos se ofrecieron a Fox Sports, ¿verdad? No sé, pero el... muy salsas. Sí, es que tenían todo, Miguel, tenían la Copa UEFA, tenían todas las eliminatorias de Europa, todas las eliminatorias de Sudamérica, la Copa Merconorte, la Mercosur, la Libertadores, estaban bravísimos y de repente desaparecieron. Así fue, de un día a otro ya no pasaron nada más. El chiste es este, todos los juegos de la Libertadores los pasaban en vivo, todo lo que podían, ¿no? Y a veces cuando jugaba el América, pues también los pasaban. Pero Sky quiso comprarlos en exclusiva los juegos de las Libertadores. No, pues no, obviamente que tronó como chinampina esto. Y al último, pues ya se siguieron pasando los juegos de la América de manera regular. ¿A qué va esto? Ok, a que fue el primer antecedente de que hace un pay-per-view, ¿no? Ya después el primer equipo de los que me acuerdo que ya empezaron a pasar juegos por en exclusiva, por un sistema cerrado, digas Sky. Fue el Atlante. El Atlante jugaba y de local y nadie sabía quién es. Es más, veías los juegos del Atlante y dices, ¿y ese güey quién es? Luego igual Fox Sports, ¿no? Que empieza, y uno TV que tiene los juegos de Pachuca, de León en exclusiva. Y luego pues veías juegos de la selección y veías dos, tres seleccionados de México que estaban ahí. Y dices, güey, ¿y ese greñudo quién es? No, pues Carlos Peña, es de León. Ah... no, pues no lo conozco. La bronca es de que no hubo un control, como en Inglaterra o en España, que había un canal que se llamaba, no me acuerdo si Multifútbol en España o Superfútbol, que era el que era la que tenía los derechos de transmisión de los juegos de la Liga España, y ellos son los que se arreglaban con los clubes. En España, casi todas las ligas, solo se pasa la semana un juego en vivo de la Liga, uno. A nivel nacional, todos los demás son por sistema de cable, no tiene que ser satelital, pero va la gente al estadio, se consumen, nadie le hace de emoción, pero aquí lo hicieron bien mal, todo. Debes de considerar que en países europeos es muy sencillo, porque en inglés, sí, porque... tienes que ver que un país entero como España o Inglaterra es del tamaño del estado de Chihuahua. O dos Chihuahuas. Llegas de una parte del país a otra en 8 horas. O en 7 horas. Ah, mira, va a jugar el Manchester en Leeds. Vámonos en carro, llegamos ahorita en las 5 horas. Ah, ¿qué te va a dar? Pero aquí, mira. No, la liga no está dividida en norte-sur porque no hay equipos suficientes. ¿Qué se llaman los de Tijuana? Eso me olvidó el nombre. Los Xolos Cuintles. Van a jugar. ¿Cuál es el equipo más sureño de la liga ahorita? ¿Chiapas? Ok. Échate ese viaje. Eres el superfan de los Xolos Cuintles, aunque menos que seas retirado y supermillonario. Ahora, si tú dices, mira, es que va a jugar mi equipo y es el partido que define quién va a la liguilla entre las Chivas y el Cruz Azul, pero no tienes dinero para ir hasta el pinche, o sea, qué pex, o sea, va a estar chida para los bares de restaurantes si se ven los partidos bien, pero no se me hace que sea algo, en vez de poner de 50 pesos, mejor que salga el partido una hora más tarde en la tele, en cualquier canal, o en el internet, en YouTube. No tienen, o sea, es bueno monetizar su contenido, pero obviamente es darle un valor agregado, no nomás el puro partido. Estás hablando de un equipo que hace un año estaba a punto de dejar la liga por tan zarro que estaba. Ajá, por descender y ahora quieren cobrar. Disculpa, ¿cuántos campeonatos han ganado los Chivas en los últimos 10 años? Ninguno. O sea, a finales de en diciembre del 2016 cumplen 10 años desde que ganaron el único título, uno, y en la presidencia de Vergara nomás es uno nomás. O sea, déjaselo a las Super Chivas que ganaban 10 campeonatos casi seguidos. No manches. Bueno, esa es la Chivas TV. Ya veremos qué pasa en un mesecito más. Y será la comidilla de toda la afición. Está a punto de terminar la Euro. Islandia, vamos a hablar de Islandia, Shui. Vamos a hablar de Islandia. Y las palabras, qué fregados, llegan a mi mente cuando veo que Rooney lo marca en penal, mete el gol tranquilo. Está bien, sigo trabajando. Una hora más tarde veo que están ganando Islandia 2-1. Y Inglaterra se ve como un gato paralítico ahogándose en agua caliente. ¿Qué pasó ahí, Shri? Que las únicas dos oportunidades de gol que tuvo Islandia las metió. E hicieron ver a Inglaterra inoperante. Se pusieron nerviosos, decían, vamos a ganar. No estamos pudiendo. Y al último, perdimos. Un equipo que de Inglaterra que nominalmente, por nómina, ganan muchísimo, son millones de euros. Por los islandeses que juegan en ligas B, a lo mucho B plus en algunos lugares de una ciudad de Europa, vas y les ganas. En tu primera Eurocopa, primera participación, ahorita que ya se abrió a 16 equipos, qué chido. Digo, a 24, antes de 16 estaba difícil. Y ve lo que pasó. Y los equipos que van por primera vez, Gales. Están dando la sorpresa. Hoy fue el partido de Italia contra Alemania, que estuvo un auto para cardíacos. Bueno, sí, porque estuvo medio burrión. Pero los penales estuvieron a toda madre. Se dieron el lujo de fallar y volver a fallar penales. Müller, dije, ya valió Müller. Ya valió Müller en la Strachenblacken y Schmeichstein, porque era el penal que si lo fallaba, pues ya casi estaba perdido el partido. Chistes de que el italiano le hizo como pequeño duendecillo en el manchón penal y manda el gol para arriba. Y se empata la serie. Los alemanes no se la creyeron. Oye, estuvo bien cañón. Es que me imagino como en el juego de Golden Axe. Y es que hay una parte donde tienes que agarrar. Puedes agarrar Woody su vida, güey. Y salen los densíes. Sí. Y así pasó. Sí, no, estuvo chido. Los penales fueron... que 9 penales de cada uno, ¿verdad? 9 de cada... Casi le daban la vuelta. Casi le daban la vuelta al equipo. Fallaron... 4 cada uno. 4 penales cada uno, si no es que más. Estuvo la serie crítica. Mañana, pues ya juega Islandia contra Francia. Híjole, bueno, mi dinero está en Islandia. No más por la historia, pues una historia bonita de cómo gente que es dentista, profesor y abogados y ingenieros le están dando a la madre a equipos pues, de tanto renombre histórico e incluso al país que creó el deporte en sí. Le dieron en la madre bien chida. Recordemos que poquito más del 10% del país de Islandia está en Francia ahorita, celebrando. Esa es una. La otra, el que gane de mañana de Francia contra Islandia va contra Alemania. En la semifinal. Digo, está muy emocionante la Euro. Lo más padre y más remarcable es de que no ha habido ya ninguna bronca, ningún disturbio, sí. Nada de broncas con los hooligans. O sea, qué chido, cómo lo calman. Eso sí me gusta. Y está bien, está tranquilo. ¿Qué más hay de platicar fútbol? Pues no mucho. Ya acabaron las copas. Hubo final de la Copa América Centenario la del domingo pasado con Argentina contra Chile. También 0-0 en el juego. Se fueron a penalties. Y oye, ¿qué onda con lo de cuando Messi ya que se agüitó bien gacho, el pobre compa? Que renunció a la selección. Mucha gente le está diciendo que no renuncie, o sea que pues, todavía tiene mucho que dar, pero o sea, qué feo decirlo, ¿no? A él como jugador, o sea, es que no puede, es frustrante llegar a 4 finales con tu selección, perderla y no se me da. O sea, yo no estoy hecho por no se me da, o sea, es frustrante. Él no puede solo. Llega un punto en el que tiene que tener un equipo que lo apoye. Y a veces el último partido no es de que se le vaya la onda como a Ronaldo, que no aparece en las finales. pues se frustra y que ya no, pero nomás, pues sí, no se la ha dado. Yo diría que a lo mejor en el 2018 hubiera sido mejor su año, pero pues, a este paso va a regresar, pero se nota que está lastimado el jovencito. Pero sí, al menos sí tiene tantita madre de decir, ¿sabes qué? O sea, es frustrante no poder ganar con tu selección. Y dijeras tú, que tiene un mal equipo, Argentina no tiene un equipazo, o sea, jugar por jugador, todos juegan. No han ganado, eso es más gacho. Y en el mundo bizarro que dígame, si, en mi país la prensa me da en la madre. ¿Por qué mejor no me naturalizo español? Y me voy con la selección de España. Y con eso gano. Oye, pues tiene más años viviendo en España que en Argentina. Ah, bueno, legalmente, por cuestiones de FIFA, si juegas 2 partidos con tu selección, ya no puedes cambiar de país, a menos de que sea un caso de fuerza mayor, un extraordinario, no sé qué, desaparezca el país, un golpe de estado, que ya no puedas volver. Algo tendría que pasar, nunca, yo no he visto ninguna, en mi vida no he visto ningún caso así, pero sí puede pasar. Antes no, ya es como Alfredo Di Stéfano, que jugó, Puskás, que jugó para España, jugó para Polonia. Órale, pero no, pues ya ahorita no, ya no se podría. Nos enfilamos también ya para acabar con ese tema de los deportes. Ya sábado que entra la final de la Champions. La Champions, pues sí, la Champions de Europa, de la Euro Champions. A ver, ojalá que sea un partido emocionante. Te iba a comentar, Chuy. No, de lucha libre, porque pues qué aburrido, o sea, es un lucha de mente. Ya sé que hablar de Pagano, y ya hablaste de Pagano como 15 veces, porque es el hijo de la señora que Claudia Boutique, y que es hardcore, y, a ver, se murió a Lucha, se murió a Lucha Junior. ¿Thundercat? Wow. ¿Te conté el póster que vi en la calle de las luchas libres? Es que, sí, no sé si te conté, estaba en la calle y vi un anuncio de, pues, lucha libre, ¿verdad? Que va a pelear el Pagano contra otro luchador aquí de la frontera, ¿no? Va a venir no sé cómo se llaman los luchadores ahorita, pero tenía nombres de camioneta. Sí, estaba uno que se llama Aerostar y contra Samurai. Pues Samurai con Y, o sea, Samurai, como quien dice, ¿no? Entonces me imaginé pues una camioneta Aerostar, ¿verdad? Peleándose con una Suzuki Samurai. Y pues hacer la terna, si es en peso, pues gana la Aerostar, ¿verdad? Porque es más grande. Si es en economía y versatilidad, pues gana la Samurai. Y luego vi que iba a pelear una tal Sakura. Nombres acá de... Así, sacados de Wikipedia, o sea, como que dice, ¿cómo es tu nombre? A ver... es en el juego ese de la calle en la que naciste y tu primera mascota. Y acabas como Iggy Azalea. O sea, por ejemplo, para mí, mi mascota se llamó Kisifur. Y nací en la calle en la que viví cuando nací, se llamaba Francisco Márquez. Ese sería mi nombre de rapero, sería Francisco Kisifur. O de actor porno, como quieras, ¿verdad? Vamos a hablar de lucha libre. ¿Algo triste? Sí. La lucha libre en sí es triste, Shri. Es un deporte falso. Que, pues, el esposo de Sarah Michelle Gellar escribe los guiones de la WWE. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Fred de Scooby-Doo escribe los guiones de la WWE. ¿Qué estás pensando, Shri? ¿Qué estás pensando? Es para ellos. No, pues es algo tristón. Hace unos años llegó aquí a México un show llamado Thunder, originario de Australia, cuyo nombre real era Luke Forward. Sí, Forward, a la edad de 35 años fallece de cáncer en el estómago. En cuestión de meses, el tipo se lo acabó el cáncer. Fue muy agresivo. El que dio la noticia fue Satánico, luchador Satánico Padre, y el hijo del Satánico, que era pues, su cuñado, ¿no? Pues que en paz descanse, pobrecito. Es muy. Pues se me hace muy triste, ¿no? Y aparte, pues, lo veías al luchador, y era un luchador alto, estaba. Es lo que le dicen los powerhouse, los mamados, como le dicen. Y pues no, pues ya está descansando el Paz, pobrecito. Ya eso era todo, Miguel. No era mucho, muy larga la noticia. Ah, por cierto, Sexy Star, la luchadora mexicana, la esposa de Johnny González, decidió quitarse la máscara. Era luchadora enmascarada, porque ahora se va a dedicar al boxeo. Es un que, órale, de la lucha al boxeo. De nombre de pila, mejor que Dulce María, creo que García o Gómez. Ahora sí ya va a ser boxeadora profesional. ¿Cómo ves? De la lucha que te dices fake al boxeo, que son fregazos. Ah, qué interesante. Ay, sí, el boxeo 100% real. Como cuando Braille le ganó a Pacquiao. Sí, verdad, sí, qué real. Y como cuando Kawashi peleaba profesionalmente. Sí. Te iba a comentar el programa este de Broso que se acabó la semana. Que la señora mascarada está bien guapa. Está la reata. La reata de Broso. Bueno, pero ese ya es un tema de farándula. Vamos a terminar, Shui, entonces hablando de final de Game of Thrones. Híjole, ¿qué te pareció, Miguel? Me pareció que pues mataron a medio elenco. Entre esa, una favorita de los fans, Margaery Tyrell, y a su hermano Loras, y a su papá, y al tío de Cersei, al primo de Cersei, que era el que tenía la marca en la cara. Mataron a medio elenco, incluso a Tommen Baratheon se tiró de la ventana, despechado y viudo a los 15 años de edad. ¿Quién le va a dar de comer a Ser Pounce, el gato? Es lo que yo quiero saber. ¿Quién sigue vivo, Ser Pounce? ¿Qué ha pasado con Ser Pounce? Esa es la pregunta que tiene que responder. Me valen los White Walkers. Quiero saber qué ha sido del gato de Tommen Baratheon, Ser Pounce. ¿Llegarán a asesinar a Melisandre por el mal que hizo? No sé, por eso se fue otra vez. No, neta, me dio lástima. Bueno, sí se arrepintió, pero pero se me hizo gacho así como la cagotearon entre Jon Snow y ¿cómo se llama tu señora de la barba? El Onion Knight, no me acuerdo el nombre. Bueno, que cómo pudo haber hecho eso, ¿no? Cómo pudo matar a una niña, así quemarla porque sí. Y pues así, órale, te me largas. Pues sí, ya van a... Sí, ya la desterraron, la expulsaron del campo. Para mí que Melisandre va a acabar topándose con Ser Jonah. ¿Quién? ¿Jonah se llama Jonah? No, Lord ya está muerto. Ser Jorah. Jorah Mormont, que es el que andaba con Daenerys, el señor grande. Yo insisto que a lo mejor se van a topar. Y porque tiene que ver, porque la niña que sale, la niña canija, ajá, es pues en sí la nieta o sobrina de Ser Jorah, porque él es Mormont. Algo tiene que ver ahí. Yo sé que como Melisandre tiene un papel importante que jugar. Esperemos con ansia la siguiente temporada. Y ya está confirmado que los productores han dicho que solamente quedarán entre 13 a 15 episodios máximo en de la serie. O sea que nos enfrentamos a temporadas de 6 o 7 episodios cada una. Probablemente se comenta que puede haber alguna película, no de los actores actuales, sino un tipo precuela. Así que pues sería interesante Game of Thrones. Aquí tengo un libro que es como un obituario que me gané el trabajo. Se llama Game of Thrones In Memoriam. Y esto es hasta como hace un par de temporadas, porque yo creo ahorita ya tendría como que el doble de tamaño, ¿verdad? No, sí, pues, la última muerte que sale aquí, el de Tywin Lannister, sí, entonces un par de años. Y Shay, mira, cuando matan a Shay, que Tyrion la mata y luego mata al papá en la taza del baño. Ahí se quedó el libro. Pues ahorita ya tendrían que agregarle pues a Wun Wun, a Rickon. 12. Pues no, pues Gun Gun, Rickon, Margaery, Loras, los de los Martell, ajá, la hija de Cersei, Tommen, ya muchos muertos, el viejito ese que no era viejito, sino que se echaba las chavalonas y luego se ponía las cadenas, que mataron a los niños en el sótano. Ay, y luego el momento kick-ass de la serie, cuando está Aria mata a Walder Frey. Qué alegría me dio ver eso. El pastelito, ¿qué tal el pastel de carne? Y le dio la nalgada y le dijo, ¡ay, de las mías! Sí. Ya la serie está a punto de completar los sueños, pero mucha gente está enojada porque mataron a Marguerite. Y es que todavía tiene mucho que hacer, quería que se vengara. Y también Stark tiene mucho que hacer. También Robb Stark tiene mucho que hacer. Y las historias, él va a estar más que un hijo porque pues puede que en una de esas maten a Arya o la capturen. Ya es como le pasó a este Rickon, que como dijeron los escritores, ya no sé qué hacer con Rickon. Y no, pues nunca lo desarrollamos, la neta, no tiene poderes. Pues no, pues ya, matarlo, sí, ya no se me ocurrió nada. Dar un flechazo y que ni hable. O sea, personajes que ya de plano ya no han pasado nada con ellos. Yo quiero saber qué pasó con el chavo este, el hijo de Robert Baratheon, que se fue remando hace como 3 años y medio en este punto. Que le dijo a este señor, pues nada hasta King's Landing y no te detengas. Llevan 3 años. No sé qué ha pasado con él, seguirá remando. Ya nos quedamos con la duda. Pues no se habrá desviado. Se echó Melisandre, ¿verdad? Sí, le sacó sangre de la, ¿sabes dónde? Que a lo mejor se lo topa y a lo mejor le da un ejército y a lo mejor, no sé. Puede que sí, puede. El ejército de esta Khaleesi también está para dar miedo, ¿eh? Ya aliado con los Greyjoy. Pero pues si está aliada con los Greyjoy y llega con Jon Snow, no creo que. Va a estar interesante. Ojalá que pase un año rápidamente. Va a ser interesante. Por eso lo haremos en el podcast el sábado que entra. ¿Qué más falta, Shui? ¿Qué más falta de aquí, de este Coffee and Sodas? Llegó Uber a Ciudad Juárez. Y hay amenazas. Se reporta que una persona pidió un Uber, llegó el conductor por recoger a la persona y era un taxista que le mentó a la madre y que le dijo que le iba a matar. Ah, y le quitó el. Bueno, eso fue en Chihuahua, le quitó en el vehículo. Y aquí no sé si le amenazaron al gerente de Uber o al encargado de aquí de Ciudad Juárez. Pues que es el sindicato, o sea, está muy amafiado el asunto. Oye, pero yo no sé cómo ganaban lanas si y cobraban tan caro, en serio. Ni así aún así, no manches. Cobran caro porque tienen que darle dinero al sindicato. Cabrones, pero bueno, en comparación con otras ciudades, te vas de Chihuahua para abajo y al menos están módicos los precios, aunque estén igual de gachillos, ¿no? Pero al menos dices, ah, ok, pues sí puedo pagar esto, ¿no? Me cobró un taxi del aeropuerto de la CDMX, como dice el Chumel, de la Ciudad de México, hacia Naucalpan. No, ahora Cuautitlán. Ay, estaba el hotel ese Bojorques, búscale ahí en Google. Naucalpan. Ahí me cobraron 250 pesos. 250 o 300, no me acuerdo. Sí, era un buen tramo, ¿no? Pues eran como 20, pues no me tocó tráfico, pero eran como casi una media hora de. Y luego de allí de Naucalpan al centro me cobraron como 200 pesos al centro histórico. Y cerca del Zócalo. Y cuando regresé a Juárez del aeropuerto, que es 10 veces menos la distancia, ¿verdad? A la casa me cobraron casi 500 pesos. No, sí está. Se compara cuando fui a Los Ángeles y me cobraron $100, ¿verdad? Pero ahí se comprende porque ahí es otra vez más. Sí, te digo, y eso es lo malo aquí, ¿no? Aparte de que muchos carros sí estaban muy feos, aquí en Juárez, sí están medio madreadones o de a tiro. O mira, huelen feo. Tengo un amigo, un conocido que es taxista, y la verdad tiene muy descuidada la unidad, y sí. Y sí huele, pues, medio gachillo, ¿no? No es por ser malo. Y no, como que no se preocupan. Bueno, yo nunca lo, como que limpiaba el taxi o algo, no. Ni aunque te diera precio de compas como taxista, decías tú, no, sabes que es que sí, pues, está carito. Bueno, llega Uber, para usar aquí el Uber ya todos sabemos que tienes que darte de alta, tienes que hacer bajar la aplicación para tu teléfono celular, Android o iOS. Ya puedes pedir el servicio de ahí mismo, te dice, tú trazas la ruta de dónde a dónde, les dices a qué horas, y ellos te, con su tabulador te dicen, va a ser tal cantidad, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Dices, sí. Y listo, se carga una tarjeta de crédito, débito, y listo. Empezaron las pruebas a Uber, por ejemplo, es que decían del estadio, no, de las Misiones, al estadio Benito Juárez eran 80 pesos de Uber, y en un taxi normal le dan 200 pesos, 120 pesos más, más de la mitad. Del centro a... el diario de Juárez, el periódico de aquí. Sí. ¿Cuánto? ¿Qué? Son menos como 10 kilómetros de distancia, menos. Por ahí más o menos ha de ser. Pero sí, digo, estaba baratísimo. Igual del periódico local del diario de Juárez al centro, que ha de ser que unos 2 kilómetros, 3 a lo mucho. 4. 35 pesos a lo mucho. Entonces, aquí pues todavía no ha habido problemas, ni se han agarrado fregazos, ni han quemado unidades. Una vez comenté eso en Facebook, estaban platicando en una nota del diario, creo, o del Norte, y les dije, espero que no pase lo que Guadalajara o en México, ¿no? De que quieran agarrar a fregazos a los conductores o quieran quemar sus unidades, de los de Uber, ¿no? Por parte de los taxistas. Y un pendejo me dice, oh, pues no sé con quién se ha juntado usted para esos efectos. Tengo un buen día, señor. Chinga tu cola. Perdón, Miguel. Perdón, es que sí me enojé. Así que, bueno. Pero, pues, ya tuvimos las primeras malas experiencias. Permíteme, si usted no responde a su Facebook, que es aquí. Pues sí, ya me mataste el podcast. Ya. Así déjalo ya. Pues ya, las 11 con 11 de la noche. Este podcast fue grabado el sábado 22 de julio. No celebramos aquí el Día de la Independencia, pero por alguna razón, de Estados Unidos, ¿verdad? Pero por alguna razón, no sé por qué a la gente se le antoja hacer carnes asadas estos días. Porque pues es verano, ¿verdad? Y pues, se antoja de repente. Pero pues que salga todo bien con Uber. Y ¿algún mensaje antes de que te quieras pedir, Shui? No, ninguno. Usen Uber. Patrocínenos. No digas tanto este. Otra vez. Ok. Señores, Uber, patrocínenos. Ay, cómo eres copión. Ya ves. De Schumel. No, pero ya acabamos este podcast. Entonces, ya tenemos varios podcasts que no hemos subido seguido. Ha habido pues contratiempos, la verdad. La semana pasada estábamos grabando un podcast cuando uno de mis niños se enfermó y pues no dejamos grabar a gusto, y pues mejor dejamos de grabar. He tenido bodas en las que ponen música norteña y luego ponen a Menudo y a Timbiriche, vale, la gente, y luego quitan la música y otras norteñas. Ha habido cosas que se interponen en el camino de la grabación. Exactamente. Ahora ya por fin tendré unas horas extra entre semana libres, sin distracciones y sin niños y sin esposa, en las que tal vez podré dedicarle un poquito más de tiempo a investigar y temas, y incluso a lo mejor hasta editar y enchulecer un poquito el podcast. Pues gracias por su atención, a quien sea que nos oiga por allá. Y si usted escucha esto en el año 3500, sepa que alguien alguna vez hubo aquí dos personas grabando para ustedes. Comenten si encuentran el link de comentar, porque la página de Shangulión ya está como que atorada en el año 2010. Sí, pero aquí nos encuentran. Entonces, en este caso, si la página de Shangulión está muy viejita, porque pues es un template de WordPress, ¿verdad? Y da hueva modificarlo, ¿verdad? Nos pueden encontrar en Twitter, @CSRMike, CSRM de mamá y K de kilo. Mi nickname de hace como 12, 13 años, cuando compré el Xbox 360. De hecho, 10 años, fíjate. Si no es que más, creo que hasta los años del Dreamcast. Bueno, pero @CSRMIKE. Ahí no posteo muy seguido, pero cuando posteo trato de hacerlo interesante. Y cualquier pregunta que tengan ahí nos pueden encontrar, porque pues el Facebook realmente no, no lo usamos ya. Y aquí mi compañero lo pueden encontrar como @ le encanta el órgano de Javier Torres, punto com. @ Chuyberto. Chuy, B de bueno, ERTO. Tiene una foto de un viejito así como que apuntándoselas así. Chava Flores. En Twitter es Tintán. En Facebook ahí el viejito que es Chava Flores. Ah, sí, sí, tenía Tintán. Y ahí nos pueden encontrar cualquier cosa, pues ahí estamos para cotorrear, servirles de lo que podamos. Pueden encontrar también a Sergio Morales, pero pues ya no me acuerdo de su handle. Y la neta tampoco pone nada. Entonces ahí lo pueden buscar. Cualquier cosa ahí estamos para servirles. Gracias por su paciencia y recuerden que, aunque no seamos muy constantes, desgraciadamente por compromisos personales, es un gusto y un placer grabar de vez en cuando y